alcanzar la estrella de tu corazón. Dime si soy un tonto al estarte yo soñando cada noche a mi lado con pasión. Dime si pierdo Muy buenas tardes. Flashback Channel 30 ya está en el aire. The First Tejano Station en San Antonio. Desde 1966, 58 años, gracias a todos ustedes. En el mes de marzo celebrando 59 años. Q. The Best Tejano Music in the World. En todo el mundo. Con los artistas de KEDA, Sunny Ozuna, el monito de chocolate, el hijo del pueblo, la ley de Texas, el cuti Agustín Ramírez, recordando el Playboy, el vato loco, Joe Bravo, el icon y divo, Freddy Martínez, la voz de voces, Carlos Guzmán, la leyenda de la onda, José María de León de Hernández, the king of the brown sound, Little Joe y La Familia, Most Wanted Man, The Outlaw, Ramiro Ram Herrera, para las mujeres, Shoot It, Hey Hey, recordando la música de Ramiro Emilio Navarra, el primo de todos los primos, Roberto Pulido, de Harold Texas, Gilbert Rodriguez, The Blue Notes, The Late Rudy T. González, Serino Bob, Bay City, USA, Houston, Texas, Oscar Leonard, La Malfia. Saludos para Frank Zuniga. From the Windy City, Chicago, Tony Gavino, Albert Tiger Diaz, La Sombra, La Sombra, La Sombra. The late Jimmy G, Jimmy Gonzalez, Joel Lopez, Super Grupo, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas. La Reina de la Onda, Lara Canales, Selena, y muchos más. Artistas tejanos. KEDA, cada jueves de la 1 a la 3 de la tarde. Y gracias a todos ustedes por su gran apoyo. Y de San Antonio, Texas, David Mares, George Rivas, Rick Vázquez, Abby Esquivel, También la música de Monsanto, Latin Breed, Xochitl Campos, Ley J. García, Emilio Guerrero, Sunny Ace, Jorge Alejandro La Paz, Jimmy Edward y muchos, pero muchos más on Flashback Down the 30s. Usted nomás súbale volumen. Y aquí les canta Joe, Rubén, Roberto. Les cantamos, pues les cantan. Echamos un grito. Este grito es de amor y cultura. Es el grito que abarca la vida. Para ti, año tras año grabamos esta historia. Las canciones conocidas, pa' que sepan a la gente les cantamos, nos da orgullo que canten con nosotros, dedicamos todas nuestras canciones a nuestra gente que con nosotros canta, todas las lágrimas, sonrisas y gestos. Nuestra música pertenece y nuestra música pertenece a todo aquel que con nosotros canta. Amor, salud y dinero. Y que toda la vida la pase con recuerdos de nuestras canciones. Pa' que sepan a la gente les cantamos, nos da orgullo que canten con nosotros. Dedicamos todas nuestras canciones a nuestra gente que con nosotros canta. Todas las lágrimas, sonrisas y gestos a la música pertenece y nuestra música pertenece a todo aquel que con nosotros canta. Ya no siento nada. Sabes que en mi casa cuando me despreciaba. This is Danny Hernandez inviting you to always tune in to KEDA Radio Jalapeño right here in San Antonio. It's an institution. llamo yo. Qué orgullo tienes, ya no te acuerdas. Para la familia González González en Seguin, Texas. Para Lupe, Pete, Mike, Jesse. Toda la familia González. Saigon Country. Seguin, Texas. Amigos, hagan cita. Join us for Kickapoo Lucky Eagle Casino con sus amigos de calle de Arroyo Jalapeño. Llamen ahorita mismo. Lo vamos a ir el día 8 de abril, the 8th of April. $45 por persona, $45 per person. Lucky Eagle Casino Bus Trip. All aboard el autobús. Y para más detalles, llamen a 210-226-5254-210-5254. Let's go gambling. Lucky Eagle Casino. Y si no juega, no gana. A ir a jugar las maquinitas el día 8 de abril. The 8th of April. $45 per person. Cash only, por favor. Y para más detalles, por favor, llamen ahorita mismo a 210-226-5254. 210-226-5254. Operators are standing by. No me creen, más pregúntale a Marcos. Tú diles, Marcos. ¿Quién, Marcos? Marcos Orozco. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Marcos Orozco. Los invito para que escuchen a mi amigo Leroy Shanahan. Una noche más, mi amor. Quédate aquí. ¿A dónde vas? Quédate aquí. Que te des olvido a mí. Oh, amigo, aquí encontrarás. Una noche más. Les habla David Lee Garza y Emilio Navaira, invitándolos que sigan escuchando a Leroy Shanahan. Y los dos te los di a ti. You got it. Recordando el pasado, Flashback to Hano Thursdays cada jueves a la 1 y la 3 de la tarde. The best Hano music en todo el mundo. In the world. La cacahuata, peanuts. Amigos, el 23 de febrero del 2022 pasó a mejor vida el vato loco, el playboy de Harlandale High School, del south, del sur de San Antonio, Texas, del south side de San Antonio. Todos querían a Joe Bravo, porque siempre, por ver a puro corazón, y Joe Bravo siempre, ¿qué hubo? Sus palabras favoritas, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Las palabras que usaba Joe Bravo, he was unique, he was very, very unique, sí, así como Henry Peña, very unique, aquel Joe Bravo, amigo de todo el pueblo, de todos que lo conocían, todos querían a Joe Bravo, porque siempre se presentaba y dice, todos contentos, es todo el pinch, y decía, I'm sorry, pero sí decía. Esta es la historia de un vato que se ponía bien loco. Joe Bravo, we love you, Joe. Joe Bravo, osito. Pues quién sabe. Recordando Joe Bravo. Súbale volumen. El otro día me puse fuerte, me fui a tomar a una cantina. Y poco a poco loco y empecé a tirar trancazos. El cantinero sacó un garrote y me puso un buen trancazo y mi cabeza pegó en la mesa y me apagaron la luz un rato. We'll be right back. gritos los asusté, no me dejé, nomás dijeron, this guy is loco. Está muy loco este vato. Vato loco, a mí me dicen, vato loco. Vato loco, a mí me dicen, vato loco. No, Roberto, fíjate, comencé con María allá en el Conejo. Y luego me fui con mi tocadito Joe al Bucket. Con eso te digo todo, carnal. Recordando Joe Bravo de San Antonio, Texas. Unos o muchos éxitos de Patita de Conejo. Hoy me compré una patita de conejo para la buena suerte, porque a mí me dijeron que cuando alguno deseaba alguna cosa, siempre se le lograba cargando un amuleto. Y como a mí me gustan las chamacas y tengo muchas ganas de comprar un carro nuevo, por eso es que yo traigo aquí en mi bolsa, muy bien envueltita, mi patita de conejo. ¡Hey, Joe! ¿Si no trabaja la patita de conejo? Pues me compro todo el conejo. Y me compré la patita de conejo para la buena suerte, porque me aseguraron que era lo mismo para hombres y mujeres en eso de la suerte, aunque sea cuento viejo. Y si de veras la suerte me cambia y me siguen las hembras y me compro un carro nuevo, yo les diré, por lo pronto yo aconsejo que cada quien se compre su patita de conejo. ¿Y de trabajo? Pues qué usado. Y como a mí me gustan las chamacas y tengo muchas ganas de comprarme un carro nuevo, por eso es que yo traigo aquí en mi bolsa, muy bien envueltita, mi patita de conejo. Hoy me compré una patita de conejo para la buena suerte, porque a mí me dijeron que cuando alguno deseaba alguna cosa, siempre se le lograba cargando un amuleto. Ya traigo mi patita de conejo, yo ando más contento. ¡Calla! Y para todos los playboys que están escuchando, súbele volumen. Continuamos con la música, recordando The Late Joe Bravo. Y como él decía siempre, ¿qué pasó? ¿Qué hubo, loco? Para todos los playboys. ¿Cómo se han pasado los años? Recordando JB, Joe Bravo, el pato loco. Soy de Las Vegas, me gusta el juego, también las hembras, pues soy un playboy. Nunca trabajo y bien vestido, y con dinero siempre ando yo. Me gusta mucho tener amores, y allá en Las Vegas y en Texas. ya soy muy conocido por todas partes, pues todos saben que soy un playboy. Y baby, acá baby, ¿cómo que si soy casado? ¿Qué tienes, hombre? Soy de Las Vegas, me gusta el juego, también las chavas, pues soy un playboy. Nunca trabajo y bien vestido, y con dinero siempre ando yo. Me gusta mucho tener amores, y allá en Las Vegas y en Texas ya soy muy conocido por todas partes, pues todos saben que soy playboy. Y ando acá en Las Vegas y ando visitando todas las chuchas. ¿Qué hubo, locos? Para todas las mujeres que están escuchando, en parte todos los hombres, les quieren decir, eres mi todo. Ay, mi amor. Los gran éxitos recortando Joe Bravo. Esta que dice, eres mi todo. You are my everything, my love, my darling, my amor. Si mis ojos no te miran, no quiero ver. Si mis labios no te besan, no quiero volver a besar. Me pides que me vaya, yo ya me voy. Si me pides que regrese, de nuevo aquí estoy. Y como dije yo, Bravo, qué gacho. Me la pidieron, ahí les va. No seas gacho, toca la rola, qué gacho. Con el chiquín, yo, Bravo, ahí les va, loco. Qué gacho. Dices que cruzaste el río por la feria del gabacho. ¡Qué gacho! Dejaste atrás a tu vieja, hay que te la cuida el Sancho. ¡Qué gacho! Hoy por ella andas sufriendo, todo el tiempo andas borracho. ¡Qué gacho! Ya bien que te andas llorando, tú que te crías tan macho. ¡Qué gacho! ¡Muy gacho! Todos están comiendo queque y a ti no te da ni un cacho. ¡Qué gacho! ¡Muy gacho! vete pa' tu rancho, ya no andes en mamarracho, ya me estás cayendo gacho, ay te miro Casimiro, ay te guacho, cucaracho. Ya te crees muy gabacho, qué gacho. Luego te pesca la migra y te devuelve pa' tu rancho. Más gacho, te pescaste una panchita, al fin tiraste bien el gancho. Qué gacho, y despertaste en la mañana y no era pancha, era pancho. Todos están comiendo queque y a ti no te dan ni un cacho. ¡Qué gacho! ¡Muy gacho! Ya no andes de mamarracho, ya me estás cayendo gacho. Mejor vete pa' tu rancho y tené tu vieja al Sancho. Anda, dile adiós a Pancho, yo me voy con tu pistacho. Ahí te miro Casimiro y ahí te guacho cucaracho. Una historia de Joe Bravo, me trajo esta rola. Joe Bravo me dice, no, creo loco, creo que tocas esta rola, y con el permiso de Jerry Benavides, hey, ya, pues, tú sabes, venía Joe Bravo, y lo que quería Joe Bravo todo el tiempo, a todos le dan los gustos a Joe Bravo, porque era vato loco. El Joe Bravo me dice, oye, tengo esta rola que se llama Dolores, Dolores, y no me digas que es en la calle Guadalupe, la calle de Zamora. Sí, loco, ¿sabes qué? Yo también tengo una novia allá por la misma calle, hombre. Y en el medio de esta canción tira un grito, súbele volumen, y vamos a escuchar The Late JB Joe Bravo, Dolores. En la ciudad de San Anto vive la que quiero tanto, la mujer de mis amores. Por la calle Guadalupe, llegando a la Zarzamora, ahí vive mi Dolores. Delgadita de cintura, qué bonita su hermosura, con su pelo largo y negro. Tiene unos ojitos verdes que son muy castigadores, y es por eso que la quiero. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Más curiosa que una estrella, más hermosa que una rosa. Quiero tanto la mujer de mis amores. Por la calle Guadalupe, llegando a la Zarzamora, ahí vive mi Dolores. Delgadita de cintura, qué bonita su hermosura, con su pelo largo y negro. Y en que son muy castigadores, y es por eso que la quiero. Ay, ay, ay, ay. Ay, Señoras y señores, no se muevan, a usted nomás sube el volumen porque ahí viene un éxito de Joe Bravo que ni yo ha tocado en 36 años. It's been 36 years the last time toqué esta rola, que I played this song. Ha pasado 36 años, un éxito de Joe Bravo, y quiero que todos escuchen después esto. Feeling stiff, sore, or just not yourself? It's time you feel amazing again with South Park Joint Chiropractic could help you. Whether it's back pain, neck stiffness, knee or leg discomfort, sciatic or arthritis, right now the Joint Chiropractic are offering a new patient special for only $29. That's right, $29 for your first visit. That includes a professional consultation, exam, adjustment. Joint Chiropractic located at 2716 Southwest Military Drive, Suite 102, right next to Chick-fil-A. For more information, you can call it 210-899-7028, 899-7028. At Joint Chiropractor, you don't need an appointment. Walk-ins are welcome. They're open evenings, weekends, and no insurance is needed. They have an exclusive military and first responder pricing for them and their family. Take advantage of this new patient special for $29 on your first visit. Tell them you heard it at KEDA. Let's go gambling! Let's go gambling! That's right, let's go gambling! We're doing it again, April the 8th. All happening Tuesday, April the 8th. Vámonos a la jugada in the Lucky Eagle Casino and Resort in Eagle Pass, Texas. Y solo $45 por persona. Let's get on the KDA party bus and go gambling. You never know, you could be our next millionaire. Stop by and reserve your seat here at the KDA Studios at 1246 West Laurel. During business hours, please. Let's go gambling, April the 8th. If you haven't done your tax return for 22, 23, or 24, no problem. Cruz Income Tax Centers will help you. Monica Cruz is honest and has been helping the people of San Antonio for over 30 years. Call Monica or Yvette at 210-927-1040. 210-927-1040. Make your appointment or go to her office. She's located at 2115 Buffalo Street, right off 35 and South Cross. Cruz Income Tax Centers open Monday through Friday from 9 to 4. Monica will try to get you the biggest refund. It's not too late. Cruz Income Tax Center will help you. Give them a call at 927-1040, 927-1040, or go to their office at 2115 Buffalo Street. Cruz Income Tax Center. Blue Agave Travel proudly presents The Big Deal. Join us for the 13th annual Tejanos in Paradise Cruise 2026 Mahogany Bay, presenting another experience of a lifetime. Leaving the port of Galveston, Texas on Carnival's cruise ship Dream, February 1st to the 7th of 2026. A 6-day cruise, no passport required. Headed to Mahogany Bay, Costa Maya, and Cozumel, featuring the Latin Breed. Book your cruise now, 512-375-5700. 7-Eleven, or go to TejanosInParadise.com. Jalapeño High, FM 99.9, Queda. Señoras y señores, primeramente están escuchando Flashback Tejano Thursdays cada jueves de la 1 a las 3 de la tarde. De la 1 a las 3 cada jueves, every Thursday from 1 to 3, con Tejano Music at its very best. Only on KEDA Rojo Jalapeño, KEDA La Tejanita. Nació en 1966 y vamos a estar celebrando en el parque Comanche Park, día primero y dos. Todos están invitados. KDA's 59th anniversary, celebrando 59 años. Gracias a todos ustedes y las gracias a los sponsors, Unzapa Medical Group, Rachel's Gorditas, and United Healthcare. Y amigos, ha pasado 36 años que no ha tocado yo esta rola. Esta rola es de Joe Bravo, de late Joe Bravo, que ha pasado mejor vida. Para todos que no saben, que dices, de veras, sí, de veras, ha pasado 3 años. Pasó movida en 2022, ha pasado 3 years have passed, 3 años ha pasado, y esta me la encontré, y dije, ay, que tengo que tocar esta rola en Flashback, 36 years que yo no he tocado esta rola. Es para todas las Marías, esta canción que se llama María Cantú. Para todas las Marías, con todos cantaban. María Cantú, recuerda, you remember. Una más sube el volumen. Joe Bravo. Conocí una María, a María Cantú. Siempre me preguntaba, ¿qué me aconsejas tú? Le gustaban los muchachos, pero ni uno respondía. Y se hallaba muy perpleja, es cuando yo le decía, ¡ay tú, María Cantú! Lávate los dientes con champú. ¡Ay tú, María Cantú! Lávate los dientes con champú. ¡Ay tú, María Cantú! Lávate los dientes con champú. ¡Ay tú, María Cantú! Lávate los dientes con champú. Una lavadita de los dientes, María. ¿Qué como tío? Pero ahora la María se demuestra muy guapa y tiene muchos novios y son novios con plata. Le decían a María, ya la suerte te cambió. Fue por aquel consejo que un amigo te dio. ¡Ay tú, María Cantú! Lávate los dientes con champú. ¡Ay tú, María Cantú! Lávate los dientes con champú. Ay tú, María Cantú. Lávate los dientes con champú. Ay tú, María Cantú. Lávate los dientes con champú. Is KEDA 1540 and K260CC and K243CV, San Antonio, Texas. Part of the Jalapeño Network, a Claro communication station. A celebrar, hoy esta noche vamos toditos a bailar, con mucha música, mucho ambiente y reventón. Somos tejanos como nos gusta el vacilón. Llega un vato muy alineado, le dicen gato, su sombrerito muy exquisito de medio lado, con su sonrisa siempre contento les va a cantar. Rubén Ramos, el gato negro, los va a gozar. De Corpus Christi llega un hombre que es el don. Ferry Martínez, muy respetado, buen corazón. Una estrellita, su botoncito, mi arbolito. Estas canciones son las que canta con gran pasión. De Temple, Texas, es el tocayo que es Little Joe. Trae sus carnales que también cantan con mucho show. Trae a Duarte, hasta Juanillo, también Tomás. Cantan las nubes, cartas marcadas y muchas más. Ahí viene el Guti con muchas plumas en su sombrero. Trae a Gable y trae a Vira en la buena pegó. Sangre indio que por sus venas ha de correr. De haber cantado muchos años juntos fue mi placer. Tiene un hombre acordeonista que es el Pochi, que por nombre le gritan todos el DLG. Nos trajo a Ren, también a Emilio como a Jay, con su acordeón, bajo sexto y saxofón. Con muchas rosas pa' las mujeres, con sus botas y vía grande todas lo quieren. Con su sonrisa muy cariñosa, así es el Ram. Es con razón que todos le dicen el most wanted man. Presentar mis rolas viejas y de las nuevas voy a cantar. Pata de conejo, qué casualidad, y muchas más. Yo bravo su servidor, favor no olvidar. Somos amigos, somos tejanos de corazón. De parte nuestra que si disfruten de esta canción. Yo soy yo bravo y me despido en esta canción. Y los espero que me acompañen en un salón. Ya trabajando, quizás. Este de televisión tenía su banda y siempre locutor y sigue siendo locutor. Presentó a Joe Bravo a muchos lugares, en muchos salones. Siempre en escenario hablando de Henry Peña. Henry, take it away. I want you to give me a San Antonio West Side Patio Andaluz welcome for Joe Bravo. ¿Qué hubo, la raza? How y'all doing? It's all right. I've been hurt before. It's all right. You don't love me anymore. Maybe someday I'll find a way without you. It's okay. I can see it's okay, but we make you happy. Maybe someday I'll find a way without you. You're gonna find yourself all alone. done this song since los 19 tiranos. Vamos a ver. Sigue bailando, sigue bailando. De puro cachetito, cachetito. Bailando el Aquanet. Bailando, smelling that Avon perfume. Siempre junto a mí. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti, mi amor. Siempre junto. Sí, amigos, han pasado 3 años en que pasó Mejor Vida, Joe Bravo. Siempre junto a ti. Y le doy las gracias, las muchas gracias al jefe Jerry Benavides, dame la oportunidad de tocar Joe Bravo. Y cortos para palabras, porque Joe Bravo, he was como un hermano para todos. Era como un carnal para todos nosotros. Esta canción, recordando a Joe Bravo, recemento para todos ustedes. Traigo Roy Paniagua on bass, Empecemento con Joe Bravo, Back in the Day. Your Morning Man, the number one morning show aquí en Radio Jalapeño, Roy Paniagua on bass. Y gracias a todos ustedes que me prestaron, que Dios le dejen a ustedes más y más y más. Gracias a todos ustedes que se prestaron los sentidos, you lend me your ears, escuchando the late Joe Bravo, que pasó a su vida 3 years ago. Gracias a todos ustedes. Henry, take it away. It's 59, KDA's 59 year anniversary celebration. It's free. You're all invited. All fans, friends, and family. It all happens Saturday, Sunday, March 1 and 2, 2025. Comanche Park number 2, 2600 Grigsby, San Antonio. Bailamos el sábado, primero de marzo, con sus artistas favoritos. On Saturday, dance to Los Rumores de Houston, Los Ibarra Boys, Los Marceles, Mambito y Los Champs, Conjunto Adicción. Also, Eddie Lalo Torres featuring Flavio Longoria. Baile gratis, free dance and festivities on Saturday from noon to 10 p.m. ADA's 59 year anniversary. Música y baile con las estrellas de oro. Saturday, March 1st, Los Tejes de Houston. Lázaro Pérez y su conjunto celebre con la naturaleza. KDA's 59 year anniversary, absolutely free to all fans, family, and friends. Bring your lawn chairs, no ice chests allowed. Vendors available. KDA Radio serving San Antonio for 59 years. Let's celebrate Saturday, Sunday, March 1 and 2, 2025. KDA's 59th anniversary sponsored by the Gonzalo Medical Group, United Healthcare, Melissa Cerna and Associates, the South Texas Conjunto Association, Rachel's Delicious Gorditas, and KEDA Tejano Own Conjunto Proud. It's 59, KDA's 59 year anniversary celebration. It's free. You're all invited. All fans, friends, and family. It all happens Saturday, Sunday, March 1 and 2, 2025. Comanche Park number 2, 2600 Grigsby, San Antonio. Bailamos el domingo, segundo de marzo. Free dance con sus artistas favoritos. Sunday, March 2nd. Comanche Park number 2, 2600 Grigsby. Con Rubén Tellez, El Conjunto Firme, Jesse Pérez y sus compadres alegres. Los D-Boys, Sunday, March 2nd, marzo 2nd, baile gratis, free dance from noon to 10 p.m. Rubén Rivera y Los Nobles, Los Enmascarados, Rubén Garza, Gilberto Pérez y sus compadres, Jaime de Anda y El Conjunto Cats. KDA's 59 year anniversary, absolutely free to all fans, family, and friends. Bring your lawn chairs, no ice chests allowed, vendors available. KDA Radio, serving San Antonio for 59 years. Let's celebrate Saturday, Sunday, March 1 and 2, 2025. KDA's 59th anniversary sponsored by the Gonzalo Medical Group, United Healthcare, Melissa Cerna and Associates, the South Texas Conjunto Association, Rachel's Delicious Gorditas, and KEDA Tejano Own Conjunto Proud. Jalapeño High, FM 99.9, Queda. Happy, happy birthday para Josie Ramos. Happy birthday, Josie. El cumpleaños. Que trae más bonito. Hoy tu día de santo. Hay que bailar, Josie. Al lado, estilo jalapeño. De pura punta de talón. You go, girl. Josie, happy birthday. Feliz cumpleaños. Muévele. We'll be right back. Así como Josie celebrando sus cumpleaños, happy birthday para todos que están celebrando sus cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades en sus cumpleaños, su aniversario. Happy birthday, Josie Ramos. En las noticias que me dio Rick Vázquez, este año va a ser el último año de Ben Dango aquí de San Antonio, Texas. Gracias, David, Rick. Saludo para Molly, la madrecita de Rick Vázquez, Clara. Yo te enamoré. Rick Vázquez and Ben Dango. El último año de Ben Dango de San Antonio, Texas, de Rick Vázquez. Buena suerte, Rick. Y amigos, más y más música, el Piripao con la familia Fama. Para Evo Trejo. Y yo soy el Piripao, bueno soy muy carita. Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dicen, ay papacito. Y yo soy el Piripao, bueno soy muy carita. Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dicen, ay papacito. Y me dicen la guayaba, y me dicen la guayaba. Porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere. No me pongas tus caritas, menos quiero tu sabor, mi chiquitito, tú te crees muy papacito. Oh, yeah. Con querer, piripao, no me pongas tus caritas, menos quiero tu sabor, mi chiquitito, tú te crees muy papacito. Y dices que te dicen, piripao, enamora a la mujer. tengo carro del año, mucho menos un gran marqués. Muy apenas un Volkswagen lo ha comprado para ti. Yo no tengo carro del año, mucho menos un gran marqués. Muy apenas un Volkswagen lo ha comprado para ti. Y me dice la guayaba, y me dice la guayaba, porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere. No tienes carro del año, y yo quiero un gran marquí. Solo tienes un Volkswagen, pello, y en este no me pasará a mí. No tienes carro del año, y yo quiero un gran marquí. Solo tienes un Volkswagen, pello, y en este no me pasará a mí. Y dices que te dicen, porque me amor a las mujeres, pero con esa no puedes. Chiquito y feo como tú. Pues ese bollo soy yo, corazón, y no te vas a hacer. Y yo soy el bipiripao, pues no tengo mucho pegue. Pero te voy a decir, mamita linda, que yo tengo lo que tú quieres. Y yo soy el bipiripao, pues no tengo mucho pegue. Pero te voy a decir, mamita linda, que yo tengo lo que tú quieres. Y me dice la guayaba, y me dice la guayaba, porque me siguen las mujeres. Yo soy el hombre que las quiere. Porque enamora a las mujeres. Te equivocas conmigo, mi amor. A mí no me consigues nomás porque quieres. Quieres, piripau. Porque enamora a las mujeres. Te equivocas conmigo, mi amor. A mí no me consigues nomás porque quieres. Y dices que te dicen, porque enamora a las mujeres. Pero con esta no puedes. Yo lo veo donde quieras. Ya me voy para California porque tú no me quieres. Te vas pipiripao. Esta canción te dice, nadie te quiere como yo. Nobody loves you like me. The Mighty Roll Jesters. Somebody might give you a moment's pleasure, and offer gifts for you to treasure, but always remember, girl, wherever you may be, nobody loves you but me. Somebody might paint you a pretty picture, yeah, with lovely promises you'll whisper, yeah, but through the bitter promise all, I think you're gonna see. Nobody loves you but me. Nobody loves you but me, baby. Nobody cares the way I do. Times and the bad girl, yeah. Recordando The Mighty Roll Gestures en Radio Jalapeño, Flashback on Thursdays, cada jueves de la 1 a la 3 de la tarde, el Wiri Wiri Wiri. Con el mulito de chocolate, el hijo del pueblo, Sunny Ozuna. Al que se quiera casar, que se fije muy re bien en lo que se va a meter. El mandar y hablar mucho es el don de la mujer, pues te gritan y te maltan hasta hacerte enloquecer. Sécame los trastes y saca la basura, y tiéndeme la ropa y mece la criatura, y cámele esa peta que está mojado ya, caléntale esa leche que ya quiere tomar. Ya ta ta, ya ta ta, ya ta ta, ya ta ta, ya. No puedo soportar, es interminable hablar. Cuando creo que va a parar, otra vez vuelve a empezar. El amor es muy bonito, nadie lo puede negar, pero amar a un perico no me puedo imaginar. Yo le pido a mis amigos que lo deben de pensar, que se fijen en mi causa si es que se quieren casar. Pues desde que amanece me grita noche y día, que ráscame la espalda, caliente una tortilla, y córrele a la tienda y tráeme dos tomates, y régame las matas y córtame el zacate. Ya ta ta, ya ta ta, ya ta ta, ya ta ta, ya. No puedo soportar, es interminable hablar. Cuando creo que va a parar, otra vez vuelve a empezar. Ay, esta mujer, oiga usted, quiere que lave los trastes, quiere que saque la basura, quiere que tienda la ropa, quiere que cambie la criatura, quiere que la vaya a la tienda. Sí, la mujer que hagas tú todo, pero ella nada que se mete en la cocina, hombre. Do the dog, darling. Do the dog. Do the dog. Do the dog. Do the dog. Do the dog. Everybody's on the dog. Come on, baby. Come on, try. Sean gacho, tiren un hueso al perro, hombre. Un saludo para Joe Esquivel, Puy Puente, todos ustedes que están escuchando, gracias por sus bonitas palabras. les canta de San Antonio, Texas, Jorge Alejandro y La Paz. Cumbia caliente. Vuelve. Come here, my love. Acá, mi amor. Jorge Alejandro La Paz, que se ganó un jackpot allá en Lucky Eagle Casino. Felicidades, Jorge. Me da gusto saber que puedo ayudar a todas las personas que necesitan de mi ayuda. Si usted siente que no tiene paz, que no tiene prosperidad, que le está yendo mal en el amor, pone negocios y le salen mal, todo lo que hace no prospera, es porque hay algo que están trabajando en tu vida personal. Venga conmigo, yo, la señora Betty, estoy para servirle, no para engañarlo. Yo tengo un don para definir qué es lo que puedo hacer por ti, por tu familia, no te desesperes porque solución hay. Venga, conózcame, leo la mano, las cartas, hago limpias espirituales para la suerte, para el amor, hago amarres, endulzamientos para traer al ser querido, ayudamos también a la depresión, el estrés, el cansancio y para su sexualidad, si no puede corresponderle a su esposa o si su esposa no le puede corresponder sexualmente, estoy para yo ayudarlo a tener una buena armonía en su matrimonio. Para todo es solución, menos para la muerte. Recibirá un amuleto gratis y una veladora. Sí, se venden velas preparadas para la suerte, para el amor, para limpiar la casa, para la brujería. Y se venden collares preparados, cuarzos para la suerte, para el amor. Llame al área 210-363-9100 y pregunta por Betty. Se vende medicina natural para la salud. Botánica San Martín Caballero, 5917 Culebra Road at Callahan. Número del teléfono es el 210-363-9100. 210-363-9100. Blue Agave Travel proudly presents The Big Deal. Join us for the 13th annual Tejanos in Paradise Cruise 2026 Mahogany Bay. Presenting another experience of a lifetime. Leave in the port of Galveston, Texas on Carnival's cruise ship. Dream, February 1st to the 7th of 2026. A six-day cruise, no passport required. Headed to Mahogany Bay, Costa Maya, and Cozumel, featuring the Latin breed. Book your cruise now, 512-375-5711, or go to TejanosInParadise.com. Amigos, les habla Gilbert Rodríguez para que escuchen mis canciones en Radio Jalapeño, KEDA. Más hermosa eres que el sol y más blanca que la espuma. Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna. Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo. Por tu boca de manzana me dejo cortar los dos. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer. Viva quien vive tu prieta. Por culpa de una mujer. ¡Ay, la bailaron de pulmi calor para matar polvadera raza! Así es como a mí me gusta. Para compartir mi pecho, delgadita de tintura y abultadita del pecho. Dicen que al que poco pide, poco a poco hay que irle dando. Dime a qué hora, vida mía, después ahí me dices cuándo. Vive el sol, viva la luna, viva quien sabe querer.

todos los vatos locos. ¡Qué hubo, qué hubo, qué hubo! Bueno, amigos, estoy escuchando 2 horas de la 1 a 3 de la tarde cada jueves, every Thursday from 1 to 3 p.m. Flashback on Thursday, the best Tejano music en todo el mundo, in the world. Cuando comenzó toda la onda aquí en San Antonio, Texas, el corazón de San Anto. Me parece su libro y Shanana, con todo mi amor, cariño, respeto y para todos ustedes más lejos de mí. Un abrazo, un beso, muchas gracias por su gran apoyo. Que pasen bonita tarde, bonita noche. Y hoy es jueves. Ahí viene Dr. Rex. That's. Calling Dr. Rex. A las 7 de la noche. In the mix. Gio. Y no sé, amigos, aquí estamos hasta las 4 de la tarde. Usted que anda buscando boletos para Kickapoo Lucky Eagle Casino a ir a jugar las maquinitas el día 8 de abril. Let's Go Gambling, the 8th of April. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde. $45 por persona. Buy your seat today. Estudios de Radio Jalapeño, 1246 West Laurel. Y prepárese para este fin de semana, KDA's 59th anniversary. 59 años en la onda, Radio Jalapeño. Gracias a todos ustedes escuchando KEDA.com por todo el mundo, throughout the world. Amor, paz y felicidad. Recuerden, con Dios todo, sin Dios nada. Can I get a hallelujah, amen? Can I get an amen for the Lord? Got that right. Y no sé, amigos, mañana a las 7 de la mañana hagan cita a escuchar a Roy Paniagua in the morning. Todos los detalles de lo que está pasando con Gonzaba Medical Group. Gonzaba Medical Group does it again. Y tienen que escuchar Roy Paniagua in the morning de las 7 a las 10 para todos los detalles de lo que está pasando con Gonzaba Medical Group. Mañana, viernes, the weekend is here. Fin de semana, mañana, hagan cita con KEDA Rojo de Peña, Roy Paniagua in the morning. Hasta el próximo jueves, de la 1 a 3 de la tarde, estoy escuchando Flashback on Thursday, cada jueves de la 1 a 3 de la tarde. Pues gracias a usted y usted y usted también, porque con queda se queda y nadie se queda afuera. This is KEDA 1540 and K260CC and K243CV, San Antonio, Texas. Part of the Jalapeño Network, a Claro communication station. Solo la esperanza que nos fuera bien y poder regresar. Nos íbamos derechito al Betabel, luego nos pasábamos para Traverse City. Qué bonito se miraban las lagunas y los árboles cargaditos de cherry. Ay, qué bonitos años. 50 y 60, trabajábamos duro para poder comer. Los sábados al pueblo, mamá a comprar comida, nosotros a las vistas y a papá a la cantina. Nos íbamos al tomate, trabajar de sol a sol. También cargábamos pacas de zacate, a veces hacíamos limpia del frijol. Me despido y al escante mis recuerdos de cuando íbamos al norte a trabajar. Esos tiempos los llevo en mis pensamientos, esos años nunca los podré olvidar. Ay, qué bonitos años, 50s y 60s, trabajábamos duro para poder comer. Los sábados al pueblo, mamá a comprar comida, nosotros a las vistas y a papá a la cantina. Y olvidarme, y cada día yo sé.